@conflictuados. 93.9. De la ciudad. Bueno, mediodía para todos una vez más, otra vez en tus almuerzos. Estamos con La Cocina del Periodismo, este programa que hacemos los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinado por Alejandro Di Giacomo. Hoy, una sorpresita, un integrante más. Este equipo está creciendo, este programa está creciendo. El conductor, como siempre, Matías Milmar, y al frente lo tengo a él, a Rodrigo Fernando Marco Gliese. Te darías cuenta que todo está empezando a caer. Aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Buenos mediodías para todos. Mi nombre es Matías Milmar. Acá no hay cacerolazo. Sos como Mirta Legrand ya. Yo soy como Mirta Legrand. Saltaste los almuerzos, dijiste bienvenidos a los almuerzos. Ya es... Ahí está, se escuchan. Bueno, eso es una cacerola cayendo. No son las cacerolas... De queremos a Cristina. Bueno, no queremos tampoco, a Cristina. Claro, eso tampoco, porque... Bueno, pero si no, nos van a tildar de gorilas. Y tendrías que afeitarte un poquito porque... Nos parece bastante. Bueno, mediodía para todos. Esto es La Cocina del Periodismo. Hoy tenemos una sorpresa. Hoy tenemos un aspirante a ingresar a este gran grupo. Lo habíamos avisado a la gente que pusimos en las redes sociales. Pusimos en el Facebook, pusimos en el Twitter que había una sorpresa y que nos mandaron... ¿Quién es? ¿Eso Fovich? No es como el jurado de... Ayer de eso. Nosotros no es que vamos grabados, entonces decimos no, vamos en vivo. Nosotros vamos siempre en vivo. Venimos, ponemos la cara, no comemos y venimos directo a la facultad para hacer este humilde programa. Se nos metió en el auto, no sé cómo decirlo, presentalo vos. Se nos metió en el auto y vino y dijo, chicos, quiero entrar a este programa porque los escucho, los admiro, son un ejemplo a seguir para mí y para todos los de nuestro país. Tenemos con nosotros a un compañero de facultad. Internacional, porque viste que nos estamos extendiendo a otras fronteras. Tenemos con nosotros a Pablo Río González. No, me pronunciaste. Bueno, para, va de vuelta. Ponele que esto no salió al aire. ¿A quién tenemos? A ver. Tenemos a... A la 1, a las 2, a las 3. Al señor Pablo Río González. Capo, único. Ellos aplauden a tu bombo. Claro, cómo no, sino que me aplaude. Qué lindo tener un acento distinto al nuestro. Un toque internacional en el programa. Un toque internacional. Igual, ya lo hablamos con Rodrigo una vez. Vos no estás llegando a este tema, estás volviendo. Claro, exactamente. ¿Viste que dice volveré y seré millones? Obviamente. Bueno, él es uno, pero volvió. Claro. La parte de volveré. Bien, bien. O sea, quiere decir que el programa este se van pero vuelven, es bueno. Se van pero yo nunca me fui. Sí, sí, sí. Igual estuvo antes que Joel. ¿No? ¿Vos en qué año? Sí, sí, no, yo estuve en el 2010, en el segundo cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre. Y te fuiste. Hace rato, sí. ¿Se gana siendo extranjero por tener otro tono de voz? ¿Cómo? En un boliche. ¿Qué? Con las mujeres. Pues, sí, pues, te pregunta por la mitad acá. No, bueno, a ver. Porque vos tenés en cuenta que él es de otro país, hay que especificar un poquito más. Claro, cuando usted va a un boliche y se junta con unas meninas... Ah, sos brasilero, ¿no? Todas las viejas. ¿El tono colombiano gana o no gana? Eso es un mito acá, ¿creen que es así? ¿Sabes qué me han dicho? Que hay argentinos que ya hacen los colombianos para ganar. ¿En serio? ¿Yo me puedo hacer el colombiano? Pero escúchame. Eso me dijeron en Mendoza. Acá no sé todavía, lo que pasa es que también, o sea, no sé, un mendocino no tiene el acento tan marcado, la tonada tan marcada como un porteño. Vos me hablas colombiano, yo me doy cuenta que estás inventando, o sea... Vos te das cuenta, no sí, otro argentino. Bueno, espera, no sé. Tenemos un imitador de porteño, genial. Ah, porque Pablo también hace... No, en realidad no imita, él se cree que imita a los porteños, pero en realidad no es. Pero es lo mismo, si vos me decís que estás imitando a un colombiano, yo te voy a decir que no es así, pero una colombiana me escucha hablar porteño y cree que eso es. Pero, por ejemplo, ¿cómo diría un porteño? Se presenta, hola, buenas tardes. Claro, mi nombre es Pablo Río González y tengo 20 años. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Mi nombre es Pablo Río González, tengo 20 años y, bueno, estoy aquí hace ya casi 3 años. Muy bien. ¿Viste? Me felicitan y todo. No lo hago tan mal entonces. ¿Quién la felicitó? Muy bien. Porque no la presentamos, siempre me olvido. Vos tampoco la conocías. No, pero no te puedes olvidar que ella ya no está ahí, no hay programa. No hay programa, porque no es, los operadores son... Arranco del pie derecho. Claro, los operadores, ¿vieron The Truman Show? El que maneja a Jim Carrey. Ah, ¿la viste? No, no la vi, me mostraron el final. Y nuestro Dios, nuestro operador de lujo, es Melina Anselmi. Gracias. Eso. Ese gracias, el famoso gracias de Gustavo Silvestre. Gracias. Sí. Y modificó los aplausos por el gracias. Estuvo más humilde. Estuvo humilde. Pero... O si no, un personaje del que hablaremos en un rato. ¿Cómo diría? Gracias. Claro, estás feliz. Gracias. ¿Sabes que estás feliz? No es una frase de él. Esa frase de Freddy Villarreal que lo imitó, dijo eso y quedó como que él lo había dicho y nunca lo dijo. Claro, pero hay uno también que dice, todo el mundo está feliz, muy claro. Feliz. Ese es Yuya Riquelme. Claro, bueno, pero porque Riquelme está muy contento, si Boca gana. Bueno, si se nos da la posibilidad, en un rato vamos a estar hablando con... No, no sé, porque acá nuestro amigo, nuestro compañero Pablo, tiene contactos. Está en una radio él, ¿cómo se llama? ¿Querés pasar el chivo de paso? FM 92.3, la radio. Y pasan, es periodista deportivo, se podría decir. Y sí, tiene muchos contactos. Y nos tiene una sorpresa. Llegó con, ¿viste que los nenes llegan con un pan bajo el brazo? Él llegó con una nota bajo el brazo. Él llegó con una entrevista bajo el brazo. Quizás, vamos a verlo. Para toda la gente que nos escucha, me han dicho que nos escuchan de La Caja mucho. Ah, saludo a la gente de La Caja. Segunda caja de la caja. Vamos, La Caja. La Caja. Nos pueden escribir en nuestro Twitter, arroba LCDP12, o nuestro Facebook, La Cocina del Periodismo, o nuestro mail, que lo volvimos a usar, cocinaperiodismo@gmail.com, que el otro día, terminado el programa, entro y había un mail de marzo. De 1944. 1994, se reformó la Constitución y nos mandaron un mail diciendo si La Cocina del Periodismo seguía al aire. Se lo contesté el viernes pasado, o sea, 6 meses después. Y ahora desde que está Rodrigo ya el mail explota, me imagino. El mail explota, hace pum y desaparece. Claro, ahora explotará el mail. Se bloquea directamente. Si quieren llamar... Colapsa. Si quieren llamar por teléfono, otras líneas que pueden colapsar como no, es el 4899-1647 o el contestador, si quieren dejarnos un mensaje, 5197-5338. Así es. Volvemos a abrir con nuestra canción preferida, nuestra ex canción oficial y actual canción. ¿Sabes cómo volver al futuro? Vieja y nueva. Es como volver a... Pablo y yo, nos vamos y volvemos. Claro. Es como la canción esta. Acá se va y vuelve la gente, viste, es fluctuante. Es nómade, vendría a decir un historiador. Bueno, la canción nómade que vamos a escuchar ahora, ¿cómo se llama? La canción nómade que vamos a escuchar ahora. ¿Cómo se llama? La Vicentico. ¿A esta? Sí. Ah, volviendo a tu, morir a tu lado. Morir a tu lado. Bueno, volviendo a tu lado, estamos hablando de volver. Volver, claro. me hiciste confundir. Pero, ¿qué me pasó? Yo entreno. Yo los martes y jueves entreno a la noche. Y ayer iba a entrenar. ¿Qué entrenas, bochas? Sí, entreno. Entrenos. Digo que ayer estaba haciendo entrenar. Y había mucha gente en la calle tocando las cacerolas en contra del gobierno. Y ayer fui desde... Se juntaron muchos lados, Sí, ya sabe, me está preguntando a mí. No, digo, porque, por ejemplo, acá cerca de la radio estaba el cacerolazo, no sé por dónde... Bueno, pero... Otro más, dicen que los que tienen plata no se pueden quejar. ¿Por qué no se pueden quejar? Ayer, me tocó ir a una especie de cobertura de este cacerolazo, porque estaba en la facultad, me mandaron, y uno de los chicos pasó en bicicleta por la bicisenda. Muy top, pasa por la vicenda. Por la macrisenda. Dijo, y bueno, ustedes son todos ricos. Cuando los ricos se quejan es porque las cosas andan bien. La gente empezó, casi le tiran la cacerola. Claro, si no tenía que llevárselo a sus empleados para que la laven, se lo tiran. Bueno, una de estas cosas decía Tinelli, pero antes, quiero terminar con mi historia. Estaba yendo y había mucha gente en la calle. No era un punto de reunión donde se juntaban todas las personas a manifestarse, pero sí había mucha gente desde los balcones, desde las veredas, tocando las cacerolas. Mucha gente grande también. Mucha gente de mediana baja clase. Exacto. Clase mediana baja. Lo dije al revés, viste que los ingleses hablan al revés. Bueno. Y estaba yendo con el auto. Poor class. Y tocando bocina. Porque estaban todos tocando bocina y bueno, yo empecé a tocar bocina también. Ah, sos medio. No. Yo empecé a tocar bocina. Razón, se está dejando la barbita, está creciendo pelo abajo de los ojos. Te viene el gorila. ¿Abajo los ojos? Sí, se viene. Y el hombre lobo. El hombre lobo y... Barba roja. Bueno, y estaba yendo con el auto y de repente, bueno, empiezo a tocar bocina y en una de esas esquinas toco una bocina y me revolvieron una botella. No. Al auto. Se escuchó realmente... ¿A dónde golpeó? En el costado. No me hizo nada porque era de plástico y se ve que no pegó la tapita, porque si pegaba la tapita me abollaba. Sí. Y conociendo al señor me imagino que paró el auto, se bajó y fue a buscarlo. Puse cuarta y aceleré. Bien de macho. No, no, es que es complicado. Estamos en una época complicada donde, no sé, no nos aguantamos mucho. Te bajabas, no sé cuánto. La intolerancia. La intolerancia religiosa. ¿Había una razón específica por cual se autoconvocaron? O sea, yo la nota que iba haciendo, todos me tiraban razones distintas. Todos eran en contra de Cristina. Y porque en realidad no había una razón específica. Era para reclamar por el régimen kirchnerista que a muchos no le gustan. Anoté un par. Inseguridad, la pobreza, los planes permanentes que saca el gobierno. Por vudú, ya era por una persona. Por vudú. Por, vudú. No. Por la sí, por la inflación. El dólar. Por la cámpora, por el dólar y por Joclender. Ya era, o sea, vamos a meter. Sí, o sea, se juntó todo. Todo el odio que tenemos al gobierno nacional. La bueno, gente la tenía todo eso acumulado y aprovechó para salir y protestar. Bueno, yo sepo por qué. Por el cepo del dólar. ¿No? Bueno. No, fue tan malo que ni siquiera te ponen remate. O sea, no, no causó gracia. Bueno, pero fueron muchas cosas. Por ejemplo, acá estoy viendo Clarín. Y Clarín de esto se agarró, obviamente. Todo Clarín habla de esto, más o menos. La habitación online, ¿no? Estamos hablando. Todo sobre esto. Por ejemplo, Mauricio Macri dijo que espera que la presidente tome este mensaje. Dice que no tenemos que tener miedo porque somos más y no estamos en contra de nadie. Yo ayer lo escuché a Macri, salió en el canal de televisión de Clarín, que es TN, hablando con, no sé, hacia cuándo no hablaba, hablando con a dos voces del programa sobre esta situación. No sé dónde llamó, porque siempre está en Dubái, en esos lugares nunca está acá en la capital, bueno, pero llamó. Igual tampoco me parece que por un reclamo de la población ya se empiezan a agarrar de vuelta los funcionarios a atacarte entre ellos, entre kirchneristas, no kirchneristas, pro, no pro. Bueno. Digo, esto fue un reclamo del pueblo. Y hablando de eso, o sea, vos hablas de Clarín. No sé si vieron la tapa de Página 12. No dice nada. Un tablero que decía bienvenidos. O sea, según Página 12 no pasó, no hubo cacerolazo bueno, ayer en el país. Ayer en Twitter estaba explotado por esto justamente. Porque estaban los canales de Clarín, por así decirlo, los canales contra el gobierno. Sí. Todos mostrando las imágenes de estas manifestaciones. Y los grupos, los canales del gobierno no mostraban absolutamente nada. Ya hubo una manifestación que hubo hace unos meses, también pasó lo mismo. Y bueno, ayer Twitter explotaba por esto. Ayer fue muy masivo. Una chica me decía que la última vez que había habido una manifestación contra el gobierno había sido la del campo. O sea, imagínate que la magnitud de la del campo, la reforma agraria, a la que hubo ayer, cuánta gente hubo. Y bueno, estoy viendo ahora fotos. ¿Hay alguna cifra de cuánto hubo? Yo no, la verdad que no pude. Lo que me hubiese gustado ver es 678, ayer no lo pude ver. Me hubiese gustado que mostraron. Del piquete de la ambulancia. Hubiese sido interesante. No, pero. No, y encima la protesta ayer caseró la gente desnuda, o sea, de todo. La gente aprovechó para protestar de todas las formas yo posibles. Ido, como hubiese si lo ocurrió. Ido solamente para estar con. ¿Cómo llama esta chica? Ni me acuerdo. Ya se va a hacer el ya que no se sabe el nombre. Todo el día hablo de ella. Ya se le olvidó cómo se llama. Bueno, el moderno actual es el que va al cacerolazo sin cacerola. La Tacha Hay. Que fue, ¿Fue al cacerolazo? Sí, en el rumbo interior. ¿Está en contra del gobierno también, Natacha High? Está en contra de todo. No, esa con tal de quitarse la ropa. Con tal de quitarse la ropa va lo que sea. O sea, sí. No, es sin ropa ella hoy aparece. Hoy una manifestación a favor del gobierno, ella también va pelotas. Claro. Bueno, pero también habló Aníbal Fernández. ¿Cuándo no? El senador Aníbal Fernández, ¿cuándo no? Pero no estuvo desubicado, ¿viste? Generalmente tira sus comentarios polémicos. No estuvo tan desubicado. Dijo que fue una manifestación importante. Ahora que estoy viendo una araña, porque está jugando la Davis y hay una araña y yo le tengo terror a las arañas. Perdón que interrumpa este segmento. Y me da mucho miedo a las arañas. Me estoy por parar y alejar de la tele. Y es enorme. No, pasa que tiene zoom, no es tan grande. Bueno, dijo que fue muy importante la manifestación, pero que él no sabe por qué lo hacen. Algo así como que le tiró una soga a los manifestantes, pero tiró el palito también, como siempre. Obvio. Dijo que no tienen razón por qué hacerlo. Dijo también que el gobierno toma nota de cada manifestación que se hace, sean un montón como ayer o sean 25 personas, el gobierno siempre toma nota porque una manifestación siempre tiene algo para decir y siempre... Siempre hay una razón, siempre hay un motivo. Siempre hay un motivo, claro, no es que la gente se junta por nada. Algunos tendrán sus razones, otros no, otros consideran, otros no, pero siempre se juntan por algo y esto como políticos tienen que tener en cuenta lo que dice el pueblo. Bueno, una de las razones que se autoconvocaron fue la masividad de los mensajes por las redes sociales. Además, recién me acaba de llegar un mensaje que dice que se convoca un nuevo cacerolazo el viernes 28 de septiembre a las 20 horas. En el mismo sitio que estaban, que estuvieron ayer haciendo, y porque mientras hacíamos el cacerolazo, reclamando seguridad, derechos, trabajos y garantías constitucionales, la presidenta decía que no le iban a poner nerviosa. Y los medios decían que por no poder viajar al extranjero era la protesta. Nos tildan de protesta de los bien vestidos, es el mensaje que me acaba de llegar, pidiendo una nueva convocatoria, una cadena. ¿El viernes 20? El viernes 28. 27. Viernes 28, dice. 28, 28, porque el próximo es el 21, que es el día de la primavera, el día del estudiante. Ah, claro. Es el otro viernes. El otro viernes 28, a las 20 horas, en el mismo sitio donde estuvieron ayer. Como lo hacía Julio César, ese emperador romano. Yo les digo a todos los argentinos, no teman, van con Carlos Menem y su estrella. Se va a caer el dicho, obviamente. Chicos, No vamos a explicar lo que pasó acá, todos lo sabemos. Pero se habló en el mundo también. Se habló en el mundo, el Washington Post habló del cacerolazo, el Mercurio de Chile. Cacerolazo. Todos juntos. Basta, yo me tiene ganas de otro cacerolazo. Ella. No, sí. Yo tengo la mano derecha, ya me la. No me da más de bajar. Bueno, pero el Mercurio de Chile también tituló kirchnerismo reconoce manifestación importante contra el gobierno en relación a esto que Aníbal Fernández dijo, que fue una manifestación bastante grande. El Universal de México titula protestan en Argentina contra Cristina Fernández. O sea, ahí ya están tirando contra Cristina, no contra el gobierno, sino titulan directamente contra Cristina. Los argentinos retoman las cacerolas, la BBC Mundo. O sea, retoman, ahí ya, como, ya hay otro. Como una desinformación importante, ¿no? Claro. O Globo do Brasil titula Argentinos tazempan el lazo contra Cristina Kirchner. O sea. Es decir, cacerolazo contra Cristina Kirchner es. Un poco no, dicen objetivo. Hacen panelazo. O sea, paneles. Bueno, tiran paneles. Sí, cacerolazo. Bueno. Ayer vi una chica y le pegaba contra un tacho de basura, estaba. Sí, yo vi una moneda al palo de... Una moneda, pero lo que haga ruido, lo que haga ruido, cualquier cosa que haga ruido que se escuche. Es que sí, es una falta de respeto, porque cacerolazo con cacerolas. Si no... No es cacerolazo, sino es martillazo contra... Y bueno, vos no estabas tocando bocina. Yo estaba tocando bocina. Sos un bocinazo. Es bocina o cacerolazo, monedazos, palazos. Radiazos. Claro. Marcelos Polinazos. Tazos. ¿Te acuerdas de tazo ganador? El tazo ganador de las papas fritas. ¿Hay en Colombia esas promociones de tazos? Claro, obvio. Vamos, chicos, le pegas al tazo. Nunca gané nada. Ya lo hablamos esto, ¿no? ¿Otra vez? Nunca gané nada. Siempre el tazo pero ganador. Tampoco ni eso ganabas. No, nada, nunca gané nada. Bueno, y el último. Bueno, vos sabés de qué equipo es. No se dice. No, pero Rodrigo sabe. O sea, ya entiende por qué no gana nada. No, sí. Obviamente, pará. Y ahí se deduce. Ya se lo hablamos acá. Ahí te banco porque en su momento ganó. Es un equipo que... Bueno, por favor. Pero pregúntale a él cuántas veces lo vio. O sea, él de lo que le tocó ver a él, de claro. Eso aprendió. O sea, por eso no gana, ¿me entendés? Es verdad, son más mufa que el expresidente que vamos a escuchar, Mati. Y el País de España tituló La crisis internacional desacelera las exportaciones de América Latina. O sea... Nada que ver. Ah, no, porque leí el título de arriba. Cacerolada... Dice cacerolada. Esto. Dice esto exactamente. Cacerolada. Cacerolada contra la política del gobierno de Cristina Kirchner. Maravilla Martínez, ¿está hablando? Maravilla Martínez, porque justo peleaba hoy Maravilla Martínez, ya conectamos todo. Hoy, si el día tuviese 48 o 49 horas, pelea mañana a las. No, pero será el domingo pelea. Sí. Pelea. El domingo a primera hora. Claro, el domingo a primera hora. Claro, bueno. Ah, claro, ¿por qué dije hoy? No, es verdad. O sea, el domingo, ni siquiera mañana, el domingo a primera hora, o mañana. A la noche, mañana noche. Domingo 0:30 horas es el día de la pelea. Aproximadamente. Bueno, realmente si quieren ver la transmisión un ratito antes, arranca la pelea 10, que para 30. Mí. Para mí la pelea del año es. No sé si es porque estoy en Argentina. No, pero también por la plata, la apuesta que hay. Sí, la repercusión mediática que ha tenido, las declaraciones de los dos. Son dos muy polémicos, boxeadores claro, muy polémicos. Sí. Esas cosas. Sí. Pero ojo que Maravilla no era así. Maravilla no era así. No era Maravilla era más bajo perfil, claro, pero para esta pelea no sé qué le pasó y. No, se pero soltó. Pasa que ya viene con un recorrido atrás. Viene con un recorrido atrás de Bailando por un Sueño y como que se empezó a hacer cada vez más mediático. Y bueno, eso lo lleva a esto. Pero pará, habla. Lo acusó este chico Junior, Julio Sarchave Junior, que le dijo: estaba bailando, me voy a entrenar. y le dijo, mira, yo puedo, te voy a bailar acá para enseñarte a vos bailar adentro del ring. Le dijo, mirándolo los ojos como son los boxeadores, porque sí. Lo mejor de la pelea es la pelea en sí. O se saca la foto que se pegan y, uno así, contra uno. Sí, tal cual. Y... Estoy haciendo el gesto como si fuera televisión, pero sí. Sí, no te ve la gente. Es así, sí. Pero, bueno, pero justamente ayer Tinelli, porque yo muchas veces dije una gran deducción, una de las mejores deducciones de mi vida y uno de los mejores análisis de mi vida, que muchas que Tinelli... Tengo un último momento. Uy, a ver. Sobre lo que estamos hablando recién. Salieron a hablar del gobierno, así que cacerolazo. Sí. Esto de... No voy a tener miedo, decía Cristina. Bueno, ¿puedo adivinar quién? A ver, pará. Dame pistas. Te tiro pistas. Ocupa un cargo que antes ocupaba Aníbal Fernández, muy importante. Sí, pero se llama igual... Aníbal Fernández. Sí. Se llama igual al tío de él, que era Montonero. Sí. No te digo el nombre completo, ¿eh? Sí. Te maté. Pero fueron pistas muy directas. Bueno, decime. El señor Juan Manuel Aval Medina. El señor Juan Manuel Aval Medina que dijo, Carmen en un partido... Y gana la elección. Lo chicanea. Eso es justamente lo que hablaba antes de Mauricio Macri. Para que vean que no estoy ni de un lado ni del otro. Justamente esto de que no da que se pongan a pelear entre ellos. ¿No? Me parece a mí. No, seguro. Seguro que no. Ahora sí, podemos ir con lo de. Muchachos, de lo de Showmatch. No, pero porque estoy viendo acá. ¿Te acuerdas que viste que puse en Facebook hace un ratito que íbamos a tener una sorpresa para todos los futboleros? Y hoy, justamente, da la casualidad que va a hablar Juan Román Riquelme, ¿no? Va a dar detalles de... Sí, va a dar una conferencia de prensa a las 6 de la tarde, tengo entendido, en Casa Amarilla, acerca de qué va a ser. Acompañada por el presidente de Boca. Claro, Angelici, pero es más como para cumplir, porque conociendo a Román, quién sabe qué vaya a pasar. Pero ¿qué me estás diciendo? ¿Vos me estás diciendo? ¿Es verdad lo que me estás diciendo que llamaste? ¿No? ¿Llamaste? Sí, como, ¿para no. qué te vas a decir mentira? Para que nos diga él. Pero me da miedo. ¿Estamos hablando? No. Juan Román, ¿cómo le va? Hola, un placer saludarlo. Buenas tardes para usted. No, Juan Román, es un placer para mí estar hablando con vos. Mi nombre es Matías Milmar, estamos acá en la cocina del periodismo. Quiero saber cómo se está preparando para esta conferencia. ¿Qué desayuno Riquelme ve la mañana? Ante todo, buenas tardes, Matías. Buenas tardes. A usted y a todos sus compañeros. A Pablo, que es un gran amigo, ¿no? Ah, es amigo. Porque él nos había dicho... Ah, mirá vos, Pablo, lo que se tiene. Yo lo conozco, lo he conocido mucho en el último semestre, ¿no? Él ha ido mucho al estadio de Boca y me lo ha presentado Chicho Serna, ¿no? Entonces... ¿Podemos decir que desde que llegó él a su vida, a usted le empezaron a caer estas pálidas? ¿Lo dejaron afuera de Boca? ¿O no tiene nada que ver? No, ojo, Román, que desde que hablamos, un campeonato, Copa Argentina, final de la Libertadores, verdad, no te puedes quejar. Yo lo voy a ser sincero, ¿no? Yo lo conocí el día de Boca Tigre, del campeonato que salimos campeones, que ganamos 1-0, ¿no? Y he tenido la suerte de que ese día hemos ganado, ¿no? Y hemos ganado gran parte del campeonato, porque ahí nos encaminamos a ganar el torneo de apertura, ¿no? Que todos decían de que Riquelme ya estaba terminado, de que Riquelme ya no podía hacer más nada, y sin embargo hemos logrado muy buenas cosas. ¿Y cómo anda su madre, Román? Como siempre, ¿no? Ella ahora está feliz, pero sabe que a mí me gustaría jugar, ¿no? Y a veces no verme jugar con la camiseta de Boca la pone un poco mal. ¿Y usted? Pero en este tiempo que hemos estado compartiendo en familia, se ha puesto muy bien, ¿no? ¿Mucho de asado, Román? Sí. Ya me conoces, ¿no? Así que, te sabes, no voy a contar nunca, ¿no? Más cosas íntimas. ¿Y usted está feliz, Román? Yo me siento bien, ¿no? La verdad que para mí es un día importante volver a la cancha de Boca, poder hablarle a mi gente y que sepa bien qué es lo que va a pasar con Román, ¿no? Porque yo hasta ahora había vuelto la semana pasada, ¿no? Yo no sé si ustedes sabían, yo estuve la semana pasada, estuve hablando con los dirigentes y la verdad que cuando pisé ese campo otra vez y pisé la cancha, me dio muchas cosas, ¿no? Porque yo siempre digo que es el patio de mi casa. Claro. Román, ¿por qué te fuiste de Boca? A ver, adelántanos algo. Bueno, mira, Pablo, primero quería decirte, pedirte disculpas, ¿no? Porque sé que después de cuando volvimos de Brasil, vos me estuviste llamando y los mensajes han llegado, ¿no? Y la verdad que me ha apoyado mucha gente, ¿no? Yo prefiero esta tarde decir realmente lo que pasa, pero creo que igual está todo dicho, ¿no? No me siento más feliz, me siento muy vacío, siento que no le puedo dar nada a este club, al 40% como venía jugando últimamente. Entonces, ahora que prefiero descansar un poco más, ¿no? Y cuando realmente pueda brindarle mucho más a mi club, volver, porque yo quiero ser feliz y terminar acá. Pero está la posibilidad de volver. No, te lo voy a adelantar hoy. Hoy a la noche lo va a decir. Román. Lo he charlado contigo, ¿no? Yo siempre digo que hablo con poca gente, ustedes lo saben. Sergio Gente es un amigo. Pablo me ha tratado muy bien, ¿no? Y a mí la gente de Colombia siempre me ha tratado bien, ¿no? De hecho, en su momento me habían llamado de Colombia, de México, para que se vaya a jugar. Pero tengo la suerte de que he recibido muchas ofertas, pero prefiero estar con mi familia, ¿no? Así que si vuelvo a jugar o no, va a quedar seguramente muchas cosas dando vueltas, ¿no? Así que esta tarde prefiero decirlo. Román, yo soy Rodrigo Margolíes y me presento hincha del Boys. Sería un sueño para mí que vengas al club. Está casi confirmado, es casi un hecho que no irías a jugar a un club acá de primera división del fútbol local. ¿Puedo soñar con un Riquelme en el Boys? Bueno, Rodrigo me dijo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Rodrigo, creo que usted sabe mi pasado, ¿no? Sí, sí. Creo que verme con la camiseta del Boys es como que me ponga la camiseta de River, ¿no? Yo tengo a mi hermano jugando en Argentino. Voy a ser sincero, ¿no? Es así. Tengo a mi hermano jugando en Argentino. He nacido ahí, así que le debo mucho a ese club. Creo que si voy a jugar con la camiseta de gol, puedo tener muchos problemas. Soñar no cuesta nada, Román, acá, nuestro amigo se acaba de deprimir y se fue, sí. Pero a mí me interesa preguntarle, en todo este tiempo que no estuvo jugando, ¿qué era de su vida? ¿Qué hacía por las mañanas, por las tardes, por las noches? Bueno, no, yo me he divertido mucho, ¿no? He estado en familia, podido compartir con mis hijos, con Agustín, que tenía mucho la ilusión de que nosotros ganemos la Copa, ¿no? Porque él me había visto ganar la Copa en el 2007 y se había puesto muy feliz, pero tenía más recuerdo de video que otra cosa. Y hoy que ya está un poquito más grande, quería ver que ganemos la Copa Libertadores, ¿no? Así que he compartido en familia, he tenido la suerte de seguir jugando fútbol, entrenándome aparte, porque muchos dicen de que Riquelme no le gusta entrenar, han dicho de que Riquelme nunca quiere correr, ¿no? Sin embargo, yo siempre sigo haciéndolo personalmente porque a mí me gusta estar siempre bien. Román, y bueno, ya para ir cerrando, para preguntarte cómo es este Boca, que la gente tanto dice que sin Riquelme no es lo mismo y que a pesar de que saliera, la gente no le gusta, no lo convence, y bueno, las críticas que ha recibido Falcioni a partir de tu salida también. Yo no puedo opinar mucho, Pablo. Hoy afuera siempre dicen de que Román hace esto, Román dice lo otro, si Román le pone el equipo a Falcioni, si Román arma o no arma. Entonces, si yo hoy hablaba de adentro y traía problemas, creo que hablar hoy afuera no le va a hacer bien al equipo, ¿no? Yo lo único que digo es que igual hay grandísimos jugadores, ¿no? Como para poder ser campeón, ¿no? Yo tengo mucha fe a los muchachos, ojalá. Hoy me den una alegría más como hincha, ¿no? Como jugador. Permítame despedir a Román y felicitar ahora sí a Oscar Galeano, este gran imitador. Oscar, ahora te saludo a vos. Dejemos a Román que vaya a comer un asadito. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, compañero? Bien, bárbaro. La verdad que disfrutando de este día. Está para asado, ¿verdad? Está para asado. Román dijo que se siente vacío. Bueno, nosotros no sentimos el vacío, pero asado, chinchurines, todo. Vaya. Yo me siento con parrilla completa. Proboleta, todo. Bueno, Oscar, en serio, muchísimas gracias. Acá Pablo apenas nos dijo que tenía un amigo imitador, excelente imitador, Oscar Galeano, y le dijimos que sí, al aire. Cuando hagamos un programa especial de imitadores, te vamos a volver a llamar. No, subió el rating, porque... Obviamente, estalla las líneas telefónicas. Pero por favor, la gente que estaba desprevenido puso, uy, ¿cómo así? Y ahora Radio Palermo tiene a Riquelme antes de que hable. Ahora nos hace juicio a Riquelme ahora. Oscar, en serio, muchísimas gracias, y estás invitado acá a salir cuando quieras. Bueno, no hay problema, y tengo un mensaje de un amigo del fútbol que les va a decir algo. A ver, ¿quién es? ¿Cómo están, chicos? Soy Julio. Bueno, Julio, no. Lo mismo. Esperemos que este año el bueno descienda. Yo sigo con este tema. Estoy convencido, estoy traumado con este tema. Si vos sabés que yo soy mi amigo de Bugazo, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre, querido? Rodrigo, tiene poca memoria. Es la edad. Tranquilo, Rodrigo, tranquilo, no pasa nada, querido. Ya estoy mal, estoy más viejo. Pero no pasa nada con el buen, si Bugallo es amigo mío, no pasa nada. Chicos, sigan haciendo un programa de periodismo independiente y fíjese lo que dicen de AFA. A usted le gustan los promedios, me imagino, ¿no? Sí, se encanta, por se supuesto. Yo bueno, también entonces, te pido... Entonces van a salir al aire, entonces. Va bien. Nosotros estamos con las medidas de julio. Oscar, muchas gracias. Que tengas un muy buen fin de semana y nos estamos hablando prontamente. Claro que sí. Abrazo grande, Pablo. Abrazo, Oscar. Nos vemos, Oscar. Un abrazo. Chao. Chicos, nos vamos al corte. Ahora, capaz que Pablo nos consiga hablar con Messi o alguno de esos. Ahora hablaremos. Ya seguimos. Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes, las 24 horas. Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti Recapi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. ¿Cuántas veces vemos lo que pasa a nuestro alrededor y nos preguntamos cómo nos verán en otros países, incluso aquellos, los más lejanos? Ahora vamos a saberlo porque te contamos qué es lo que se dice de Argentina y cómo lo cuentan. Noticias, comentarios, entrevistas, en fin. Si se habla de Argentina, te lo contamos en detalle. Soy Ernesto Coco y te invito a dar una vuelta al mundo en 80 medios todos los jueves a las 6 de la tarde. ¿Querés escuchar el hitazo del momento? Nosotros no lo tenemos. Cristian Sequeira te presenta Sound DJ. Sábados, 21 horas. Hacemos la previa del fin de semana. Junto a Sebastián Dallarico, Fernando y Ega DJ. Sound DJ. Sábados, de 21 a 22, tu radio se transforma en una gran discoteca. La moda en el espectáculo. Política, deportes, internacionales. Tu moda. Vos vas a ser el modelo de referencia para la revista de Daniel Casanovo. Todos los lunes de 13 a 14 y los jueves de 16 a 17. La revista de Daniel Casanovo. Sencillamente Daniel Casanovo. Si estás escuchando radio, es la 93.9 Independientes. Producciones independientes, las 24 horas. Radio Palermo. En las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar. Se nos fue Juan Román y acabamos de ver a Martín Palermo, porque acaba de ganar Juan Martín del Potro su partido. Exactamente, primer punto para la Argentina en la semifinal de Copa Davis. Recordemos que en la otra ya le ganó España el primer partido David Ferrer a Sam Querrey de Estados Unidos. 1-0 España, 1-0 Argentina. ¿La final nuevamente Argentina-España? Al parecer sí. Espero que no, porque, ah, bueno. Porque es el cuco. Es. Le ganó el tandilense 6-4, 6-4, 6-2 a Stepanek. Ah, fácil. Sí, parece. Tres sets, o sea, porque a Ferrer, por ejemplo, lo sorprendieron en el... Mira, hasta Gaudio también ahí. El gato Gaudio, banco demasiado al gato Gaudio. Sí, me imagino por qué. pero no, sí. ¡Qué mal la estoy pasando! Pero ahí tiene Argentina para clasificar, está bien, o sea... Y ahora pues, ya pegadito acá viene Pico Mónaco. Exactamente. Frente a Tomás Berdych, ese Berdych. Es un partido difícil. Ojo que Berdych viene a eliminar a Federer en el US Open. En el US Open. Ojo que es un partido jodido. Mónaco está bien, está pasando por un buen momento. Top 10.

muchas veces estudiando abogacía decía al revés, puta madre, ¿qué hago acá estudiando abogacía cuando podría estar haciendo algo como CQC en realidad? Y ahora que me dio es como el momento perfecto. ¿Y qué tiene que tener, según vos, un notero hoy en día? Porque vemos una televisión quizás mucho más magazine, donde, bueno, por ejemplo, la semana pasada hablábamos con Juan Marconi, cronista también. Y... Sí, a Juancito lo vi recién. Ah, bueno, Juancito. Y justamente esto, que él decía que lo que tiene que tener un cronista básicamente es humor. No te entendí, la verdad. No entendí la pregunta. ¿Qué tiene que...? Te escucho. Sí, ¿qué tiene que tener un notero? Un notero, un cronista. ¿Qué tiene que tener hoy en día? No, bueno, un notero y, bueno, ser muy extrovertido y un poco cara dura para poder, viste, encarar a la gente y hablar. No, tenés que tener mucho empuje. Si sos medio quedado no es imposible, porque la gente si no es muy avasalladora. Tenés que ir al frente a morir. Pero bueno, la verdad, chicos, les agradezco un montón por la nota, pero estoy con el productor que me está comiendo la cabeza que corte, porque terminó el partido y está toda la gente acá y tenemos que hacer notas. Así que, bueno, nada, esta pausa, un toque, y lo que puedo proponerle, si quieren, el viernes que viene me llaman de nuevo y hacemos otra nota. Dale, dale, bueno, te agradecemos un montón la nota. Y dale, te digo que sirve mucho para los próximos entrevistados decir qué, quién, cuándo y dónde es cada persona. Exacto. Que entrevistamos. Te agradezco, Darian. Dale, les mando un beso grande y les agradezco a ustedes por la nota. Hasta luego. Chao. Era el famoso Rulo que volvió a CQC para ser campeón. El periodista básico. El periodista básico. Gran. Gran remador, te digo, una persona podría. Estoy laburando, no, mirá, los chistes, no, pero no, bien. Te das chistes y te contestaba bien, aunque esté laburando, trajeado. Sí, pero lo que decía el otro día es una muy buena sección, porque quizás la gente no lo tiene tan en cuenta, pero los que estudian periodismo se sienten en algún punto identificados. Porque hace cosas muy de periodista básico. Claro, además yo hoy salí de mi casa y me puse una campera negra y caminé por la calle. Sí, bueno, justamente eso que estamos hablando, porque es muy de periodista básico. Lo que te enseña, por ejemplo, nosotros hablamos la vez pasada del cuestionario Proust. Proust, como le quieras decir. Que justamente te dice qué, quién, las 5W. O sea, es como aplicando todo lo que uno ve, la práctica igual a la teoría. Claro, no, es la teoría de que te enseñan a vos a la facultad y la ponen en práctica. Claro, no siempre es así. No, claro, está mal, pero no siempre. O sea, te enseñan cómo tendría que ser. Ahora, en la realidad eso no pasa. Y está bueno que se vea porque lo que te enseñan muchas veces no concuerda con lo que uno hace en la práctica. Y en algún punto lo que hace él también deja una enseñanza, eso está bueno. Bueno, tampoco es Darian el moralista, es muy interesante. No, pero seguro, pero él haciendo quizás esto de la no anécdota, contando algo que no tiene relevancia, deja en algún punto lo que no tiene que hacer un periodista, ¿no? Y eso deja una enseñanza. Deja. No, ahí es que me olvidé de hacerle otra, que él también cuando hace una que dice los periodistas deportivos, te miro vos, Pablo, porque estás en el tema. Toman confianza con los entrevistados y lo llaman siempre por el nombre de pila, ¿no? Pablo. ¿Es así, Pablo? Creo que sí, Pablo. Pasa a veces, por ejemplo. Pero para, Pablo, es así, ¿no, Pablo? Como Román, decirle Román a Riquelme. Claro, eso te iba a decir yo. Román. Hace un rato nosotros jodíamos con Riquelme y yo le decía a Román a propósito. Como él imitaba a Román. No, amigo, es amistad. Por eso, él imitaba a Riquelme, yo imitaba a un periodista que era amigo. No sé, claro. Cualquiera, pero. Es algo que no se debía hacer, ¿me entendés? Algo que, porque entre más confianza tenés vos con el entrevistado, después sí lo vas a criticar. Menos objetivo puede ser. Claro, por eso, o sea, yo diría que entre más cercano te volvés al protagonista, peor periodista te volvés. Pasa que a veces también es inevitable. Yo estoy de acuerdo con que no se debería acercarse afectivamente, claro, a un personaje, pero a veces también es medio complicado no hacerlo, porque quizás entrevistaste a una misma persona muchas veces, y llega un momento que ya tenés cierto, ahora, que esto no te limite a vos con tu trabajo. Y que el periodista no se vuelva protagonista, como hace poco estaban moviendo hace un ratito, una nota para los noticieros, que se pelearon entre los movileros, y que terminaron siendo protagonistas ellos, en vez del señor que había sido víctima de inseguridad. Bueno, pero bueno, hablando de esto, en algún punto Darian se vuelve protagonista de la nota. Claro. La gente lo mira a él. Bueno, el show del Rulo, que es decir, es autobombo. Es decir, Mati, ¿qué sin estar haciendo conduciendo un programa con Rodrigo Marco Iglesias, una persona, un periodista tan prestigioso como yo? El show de Rodri. Claro, empezar. No, bueno, y lo que pasó esto también fue vergonzoso, más que nada, este hecho entre la movilera de TN y la movilera de Telefe. Fue vergonzoso. No voy a ponerme en una posición de quién tuvo razón y quién no, pero fue vergonzoso el hecho de que haya pasado, básicamente. tenían el entrevistado, Sandra Borghi, según sus dichos, había estado toda la tarde esperándolo para hacerle la nota. Y había cerrado la nota. Había cerrado la nota. Cerrar, explicamos qué es. Cerrar significa acordar que, pactar, bueno, vos salís conmigo, pactar. Y el otro tipo le había dado el sí que iba a estar. O dar vuelta a la llave también. Cerrar. Sí. Puede ser apretar la cruz en la ventana de PC. Y no, lo que pasa es que Telefe, llegó este Mariano García, que era de Telefe Noticias, y bueno, arregló con Sandra justamente de palabra. En el periodismo hay que decir que hay muchos arreglos tácitos, digamos, sí, de palabra. Queda en la ética del periodista. Y que se rompen muy seguido también. Se rompen, no se deberían romper, se rompen, sí, muchas veces se rompen. Y llegó este Mariano García, y le arregló con Sandra Borghi tácitamente de que él iba a abrir su parte en Telefe Noticias, en el noticiero, iba a presentarlo a él, a mostrar una imagen de él limpia, iba a ser el copete es la presentación. Es las 5 boletes que estamos dando recién, qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó. Dónde eso pasó, quién es el entrevistado. Información. Dale, información el contexto lo iban a enfocar y después iba a tener la entrevista exclusiva. La Vichy Borghi. Iba a tener la entrevista exclusiva a Sandra Borghi. ¿Qué pasó? Mariano abre con su copete, lo presenta a él, y cuando lo presenta le hace una pregunta. Y al hacerle la pregunta, Sandra se enojó, lo corrió, le dijo que no contestes directamente. Esto no te hace. Y al entrevistado le dijo, vos, Pedro, no contestes. Dale. Y bueno, después hubo obviamente miles de moralejas, miles de dichos de diferentes personas, diferentes periodistas poniéndose de un lado o del otro, pero más allá de eso fue vergonzoso lo que pasó. Sí, pero bueno, eso nos sirve a nosotros, que somos estudiantes de periodismo, cosas que no se deben hacer, que no se hacen, y también a los estudiantes en general, viendo eso, como en el momento que tengan que hacer eso, arreglar con un colega o algo, las cosas que no se deben hacer, y de ahí, bueno, que no se repita, para no repetirlo. Ah, porque está claro que si alguien estuvo mal, se tiene que pelar, pero fuera de cámara. Eso, claro, eso fue lo que llamamos al contexto en la clase. Esa es la conclusión. ¿Me robaste la nota? Bueno, afuera de cámara lo hablamos, pero en la cámara, si no venir, sí, ni. Sí, sí. Ese forcejeo no va. Igual, a ver, también hay que entender para algún punto a la otra periodista, a Sandra, que también, a ver, es súper entendible. Todos somos calentones, más allá de periodistas, somos humanos. Y si algunos somos humanos, otros somos gorilas, monos. Y bueno, ¿y Rodrigo qué vendría a hacer ahí? No, Rodrigo es una planta. Una piedra. Bueno, chicos, están invitados a Yo de Rodri. Traten de hacer quedar bien al ilustre que está conduciendo el programa. No, y bueno, hay que entender, somos personas y te calentás y te enojás por hechos que quizás no se deberían hacer. Y reaccionó así, estuvo mal. Incluso no sé si. La verdad, no, esto no está chequeado, así que lo voy a hablar en potencial. Ella habría pedido disculpas por cómo actuó. Creo que ella dijo que estuvo mal lo que hizo. Habló el programa de la negra Bernassi. Sí. Y lo que dijo fue que no volvería a hacer ese tipo de nota, pero volvió a hablar mal del notero de la competencia. Sí, bueno, esos son dos cosas diferentes. Digo, eso, habló mal del notero, pero se arrepintió. Me estás diciendo, sí, que se arrepintió. Sí, se arrepintió. Bueno, y eso no de haberse enojado, sino de haberse peleado así en cámara. No quedó bien. Derecho en cámara, de haber hecho eso en cámara. Pero ya estamos cerrando el programa y me gustaría destacar algo. Como dije antes, para mí Marcelo Tinelli es un genio. Marcelo Tinelli, todo lo que hace es rating. Perdón, ¿eso es un llamado para entrar al programa? Marce, yo sé bailar, sé hacer quilombo, me peleo con Moria, me peleo, te robo las joyas, los collares. Está extraditada, Moria. Sí, voy a la cama con Flavio Mendoza, si querés. Voy al parapiso. Chicos, ¿saben lo que se gana? ¿Saben lo que se gana bailando por un sueño? Es como la que estaba hablando con Darian. Es como la foto, pero él es sin foto. Lo está hablando ahora sin foto. Él se acostaría con Flavio Mendoza. Sí. Sin foto lo dice. ¿Cómo sin foto? Ojo. Es como la foto de Darian, ¿viste? La triple X, que sí, él le dice cosas al oído. Bueno, pero vos sin foto. Flavio, ¿cómo iría a la cama? Eso, claro. Sin foto. Rodri, hay que tener cuidado. No, sí, sí. Sí. Hay una mano tocándome abajo de la... Pero conmigo hay que tener cuidado siempre. Yo suelo ser un espécimen peligroso. Bueno, y lo que decía es que Tinelli es un genio, pero no... A ver, ¿te puede gustar o no showmatch el formato? Te voy a contar una cosa. El otro día que estuve precisamente cubriendo el partido de San Lorenzo frente a Colón el sábado pasado en la cancha de San Lorenzo, él bajó a la nave donde están los vestuarios y los periodistas ahí en la cancha de San Lorenzo. Casi 20 grados cero, aunque sea primero de enero. Exactamente. La cancha helada. El viento es terrible. Te mata. Ahí nació el viento, dijo Camilo Vila una vez. Exactamente. Dijo, acá nació el viento. Y ahí le robaron a Rambo. Dijo, pues, bastante inseguro. Sí. Imagínate ese frío, esa inseguridad. Bueno, Tinelli iba caminando. No podía dar un metro porque tenía 40.000 personas encima. Gente, a ver, habían hinchas, jugadores, gente que estaba ahí, la gente de seguridad, hasta las de seguridad se querían sacar fotos con él. O sea, de los que él es prácticamente el jefe. Número uno. Claro, todo el mundo se le acercaba, le pedían fotos, aparte teléfono. Aparte tiene Twitter ahora. Todo, claro. Confesó su homosexualidad. Bueno, sí, ¿qué querías decir de Marcelo, Mati? No, bueno, que justamente Tinelli para mí es un genio. Te puede no gustar o no showmatch, pero él en sí es un genio. Y para los que dicen que no, hay que decir que el cacerolazo que hubo ayer, él habló de esto, y este momento fue el que más rating tuvo en todo su programa. Y hay que destacar que ayer fue en vivo el programa. Claro. Siempre va grabado los jueves, pero por problemas técnicos tuvo que ir en vivo. Y por postergaciones del programa. Claro. Y hubo jurados y nuevos. Y otra cosa, Mati, es normal que Tinelli se meta en esos asuntos. ¿Qué opine? ¿Qué hable? Generalmente habla, lo hace en un lado muy objetivo. Él es periodista y lo hace en un lado muy objetivo. Era periodista. Muy objetivo, lo hace en un lado objetivo. No habla mal. Lo que dijo en este momento no, mentira, lo dijo ayer. Ayer en la noche. Fue que, ya te lo digo, para que lo tengo acá. Hablen. No, pero sí, se mete, generalmente los temas son una objetividad. Ah, acá está, Sony. Te corté el periodista básico. Dijo que hoy y ayer en realidad hubo una terrible marcha, muy masiva en todo el país, y lo que sintió es que hay una división muy grande. Aparecen por un lado los que critican, por otro lado los que están a favor y se dicen cosas terribles. No solo en Twitter, sino también en los medios hay una división y una violencia tan grande que él le preocupa. Somos todos argentinos y vivimos en un estado de democracia. Lo que no me parece válido es irnos con algunas frases de lo que es el sistema democrático. A él no le parece correcto irse así, a mí me parece correcto irnos porque tengo hambre. Vamos por eso de la tarde y vamos a comer todo. ¿Vamos a comer? Vamos a comer bandeja paisa. Invita a vos. Los invito, sí. Perfecto. Vamos a comer bandeja paisa. Nada que ver. Bueno. Hasta la semana que viene, Mati. Hasta la semana que viene, Rodrigo. Gracias por venir. Pablo, muy buenas bienvenidas a vos. Hay mucha gente escuchándonos. Está Jorge escuchándonos y Manol escuchándonos. Gracias, Melina Anselmi, nuestra operadora. Y quiero cerrar con una frase y con esto nos vamos. Ayer estaba mirando Tinelli. ¿Y qué pasó? Y justo me hizo el ti el microondas. Fui, apreté a abrir y estaba la milanesa. Que tengan buen fin de semana. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Estos son los temas que te hicieron bailar hasta el cansancio. Los que te hicieron llorar porque llegaron a tu corazón. Los que te hicieron emocionar. Los que te hicieron reír. Toda la música está en Retroactivo. Los sábados a las 13. Retroactivo. En sintonía con tus recuerdos. Hola, estimados oyentes, reciban un cordial saludo desde la capital rusa, la ciudad de Moscú. Y deseos de una muy buena sintonía a los que quieren estar bien informados. La voz de Rusia en su espacio informativo analítico, El Mundo al Día. La voz de Rusia les ofrece el boletín de noticias. Rusia y una edición más de Panorama. La Voz de Rusia les ofrece boletín de noticias de La Voz de Rusia. La Voz de Rusia transmite para todo el mundo hispanoparlante. La Voz de Rusia, lunes a viernes, 6 de la mañana. Gracias, colega. ¿Querés saber lo que ocurre en el mundo de la cultura? 5, 6, 7, 8. El Candelero, con Alicia Achinelli y Nicolás Vázquez.